3. ¿Son esa o esta? Máscaras. ¿A qué hora comienzan las luchas? 8:30. ¿Todos los viernes? Todos los viernes 8:30. Los martes 7:30. ¿Martes también? Martes 7:30. Aficionados a la lucha libre, uno por uno. Bienvenidos a la mejor lucha libre del mundo, presentada por el Consejo Mundial de Lucha Libre y la Arena Coliseo. Tengo perras, ¿quieres que te muestre perras? ¿Qué precio? 80. Dame, amigo, si gustas. A ver.